Buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia. Es otro día, bueno, lamentablemente la semana pasada estuvimos un poco ausentes, tuvimos un pequeño inconveniente que nos impidió tener el programa, pero estamos de vuelta luego de dos semanas con más ganas, con mucha más gente, estamos con la cabina llena y bueno, vamos a presentarnos para que nos conozcan quiénes estamos acá. Yo soy Roberto Vallejo, ustedes me conocen, soy director de Quinto Pilar Divulga Ciencia y nos acompaña David Fernández, biólogo de la Universidad de San Francisco, igual formo parte de Divulga Ciencia. Santiago Roño, soy biólogo y profesor en la PUCE. Y Victoria Guzmán, soy química y también era profesora en la PUCE. Llegó el recorte de personal y chao. Sí, bueno, de hecho Santiago Ron en este momento es nuestro invitado especial. Santiago Ron es un biólogo científico ecuatoriano especializado en biología evolutiva. Es miembro fundador de la Academia de Ciencias del Ecuador y miembro también de la Academia Mundial de Ciencias. Es chévere porque, bueno, yo le conocí a Santiago a través de redes sociales y sobre todo por este proyecto grande que tiene que se llama BioWeb Ecuador. Entonces creo que realmente es un hito dentro de la ciencia ecuatoriana en el que pueden hacer accesible toda la base de datos de especies que existen en el país. Por eso felicitaciones a ti y también al resto de científicos que están trabajando en este proyecto. Y bueno, antes de entrar en este tema de la BioWeb y también de que nos cuentes un poco sobre cuál es la historia de la formación y los objetivos que tienen con este portal, les vamos a contar un poco al público sobre las actividades que tenemos planificadas y que se vienen ya este mes y también el siguiente. Principalmente estamos trabajando ahorita y es una convocatoria abierta a algunas personas que estén interesadas en desarrollar habilidades para comunicar ciencia a través de la comedia. Estamos lanzando y promocionando un taller de stand-up científico. Esto va a ser súper chévere porque vamos a invitar a la gente a conocer herramientas de actuación, también de hablar entre el público y también un poco para utilizar estas herramientas para comunicar ciencia a través de la comedia. Finalmente, este taller va a finalizar en una presentación de stand-up científico en uno de los bares en Quito, así que estén muy atentos. Además de eso, también tenemos un curso de astronomía y observación astronómica que le vamos a dar en Coworking Startups. Esto va a comenzar el 2 de abril y prácticamente vamos a tener salidas de observación astronómica en el campo. Son dos salidas que tenemos los primeros sábados en lugares que son alejados de la ciudad, en los que vamos a impedir que la contaminación lumínica nos impida ver un montón de estrellas y objetos celestes que podemos ver en el cielo nocturno. Vamos a utilizar también telescopio, binoculares, planisferios, skymaps y también vamos a practicar astrofotografía. Entonces realmente es un taller bastante interesante, un curso bien chévere. Les recomiendo que se inscriban porque está, y de hecho ahorita estamos con descuento únicamente hasta este fin de semana del 10%. Así que inscríbanse, chicos. Finalmente les cuento también sobre el primer congreso de divulgación científica del país, que va a ser en la Universidad Tecnológica Equinoccial y va a ser el 25 y el 26 de abril. Este evento va a estar súper chévere y prácticamente va a ser un encuentro de todos los divulgadores científicos de Ecuador y también va a tener varios invitados internacionales. Va a venir Facundo Álvarez del Gato y la Caja de Argentina, va a venir también Isabel Acero, que es jefa de museología del Parque Explora de Colombia, y también Clara Grima, que es una gran divulgadora científica de España. Entonces, chicos, si es que tienen una iniciativa de divulgación científica con la que quieran participar y presentarla durante el congreso, pueden inscribirse. Sigan a la página web, a la página de Facebook que se llama Cuna Ecuador, y ahí van a encontrar todos los detalles sobre este gran evento y el primer evento que se desarrolla en este sentido en Ecuador. Santiago, entonces cuéntanos un poco, por favor, de este proyecto BioWeb Ecuador. ¿Cómo comenzó? Bueno, BioWeb Ecuador comenzó como un sueño que tuvimos un grupo de biólogos de la Católica, más o menos, estamos hablando de hace unos ya 20 años. ¡Wow! En ese entonces empezamos recién a asomarnos a todo este mundo maravilloso del Internet, ¿no? Esta capacidad de transmitir información sin límites prácticamente. Y se nos ocurrió, claro, nosotros trabajamos desde ese entonces ya en el Museo de Zoología de la PUCE, somos especialistas en diferentes grupos de organismos, yo soy especialista en anfibios, y entonces lo que nosotros vimos es que era una oportunidad excelente para divulgar información sobre biodiversidad. Ustedes saben que el Ecuador es un país por excelencia mega diverso, es un país pequeño, pero sin embargo está siempre entre los primeros lugares en términos de números de especies a nivel mundial, y sin duda conocer sobre esa biodiversidad es extremadamente importante y necesario para utilizar esos recursos biológicos y también para protegerlos. Uh-huh. Entonces, una vez que teníamos ya eso en mente. Tratamos de implementarlo en ese punto, pero la tecnología todavía no estaba lo suficientemente avanzada como para que sea algo económicamente factible. Claro, tal vez era más costoso, claro, en ese tiempo. El internet era mucho más lento, era mucho más costoso, poner imágenes era mucho más caro, el tiempo de carga también era otro mundo, ¿no? sí, exactamente. Pero en cambio, después ya la tecnología fue mejorando y nosotros logramos financiamiento de la CNESID y también de la PUCE para poco a poco ir desarrollando bases de datos, primero de las colecciones científicas que tenemos en la Católica. Son colecciones de zoología, de plantas y también de hongos que tienen una gran cantidad de especímenes, de hecho son las más grandes del Ecuador, y entonces ingresar toda esa información de esos especímenes. En la actualidad estamos hablando de más de 2 millones de especímenes, y publicar eso en línea. Esa fue la primera parte. Entonces, organizar la información, digitalizar todo esto y tenerlo listo, digamos, ya para en formato digital para publicarlo. Uh-huh. Y después también iniciamos el desarrollo de fichas de especies. La información de los museos es información que se da a nivel de especímenes, es decir, a nivel de individuos dentro de una especie. Pero nosotros también queríamos dar información general sobre las especies que habitan en el Ecuador. Uh-huh. Y entonces también desarrollamos una base de datos ya a nivel de especies. Entonces, toda esa información poco a poco la fuimos desarrollando, la fuimos resumiendo, digamos, y también tratando de darle el formato más accesible posible para que la mayor parte de los ecuatorianos puedan leer esa información y por lo menos puedan tener una idea general de las características de las especies, de la distribución geográfica, del aspecto físico, etcétera, ¿no? Entonces, este es un sueño que ya se consolidó en su primera fase, más o menos. Esto ya fue en el año 2011, más o menos. Pero la segunda fase, que es realmente la más interesante y la que, digamos, de la cual estamos todos más conformes y más contentos, es la segunda fase, que fue lanzada prácticamente hace un año, que es BioWeb. Inicialmente se llamaba FaunaWeb y solamente daba información sobre anfibios y reptiles. BioWeb, en cambio, ya son todos los grupos taxonómicos y además da acceso a todas las colecciones biológicas de la PUCE. ¿Qué otro nivel? Ajá. Entonces, en la actualidad ya tenemos publicadas información de casi 500,000 de especímenes de nuestras colecciones. También tenemos acceso a 280,000 fotografías, imágenes. Wow. De la biodiversidad del Ecuador. Es una base de datos gigante de fotos, y son fotos de alta resolución, es decir, tú tienes acceso a fotografías donde puedes ver hasta el último detalle de la ranita o de la lagartija que tú quieras ver, ¿no? Las fotos, perdón que te interrumpa, las has recopilado de tus proyectos de investigación. Sí, bueno, es la base de datos de fotografías que tenemos en las biocolecciones de la PUCE. Ay. Entonces, en algunos casos cada laboratorio tenía sus fotografías de los grupos que estudiaban, y entonces eso ahora está recopilado en una sola base de datos que está en línea. ¿Y cuánto tiempo les tomó recopilar toda esta información? Todos estos 20 años. En realidad es más de 20 años. Porque claro, porque deben ser... estudios previos también, ¿no? Me exactamente, es realmente un trabajo titánico. Las colecciones de la PUCE empiezan más o menos hace unos 50 años. Wow. Ya vamos para los 50 años. Entonces, han sido 50 años de hacer salidas al campo, hacer colectas, recopilar datos en todo el Ecuador, porque en la actualidad nuestra base de datos tiene información de 33,000 localidades en todo el país. Entonces, ha sido un trabajo, pero de muchísima gente a lo largo de mucho tiempo y con muchísimo esfuerzo. Si ustedes han tenido la fortuna de ir al campo a hacer colectas o observaciones de fauna o de flora, ustedes saben que el trabajo de campo con mucha frecuencia es muy duro, muy sacrificado. Sí. En algunos casos uno tiene que caminar días enteros para llegar a un lugar, para hacer colectas, en donde uno no tiene un lugar para hospedarse, tienes que hacer un campamento rústico, tienes que improvisar el baño donde sea. Son condiciones... El pajonal es tu mejor amigo. Así es. Son condiciones bien duras, ¿no? Y entonces han sido... cientos de biólogos que a lo largo del tiempo han ido recolectando toda esa información. Después ya viene el proceso de digitalización, porque esa información obviamente está en formato análogo, y después, una vez que ya se digitalizó todo, pues compartirla en línea, ¿no? Entonces es un esfuerzo de medio siglo. Wow. Y supongo que también el trabajo de un montón de gente que trabajó en estos estudios de la Católica mismo se ve plasmado en este en esta plataforma de divulgación. Sí, sí, sí, claro. Por ejemplo, la colección más grande que tenemos ahora en línea con datos es la del herbario de Lapuce, ¿no? Y es una colección con muchísima tradición a nivel nacional. Es una colección muy grande y lo mejor de todo es que está muy bien organizada, muy bien curada, y la gente que trabaja ahí son botánicos de primer nivel, ¿no? Wow. Entonces, en realidad es afortunado el hecho de que contemos con un grupo de científicos tan profesionales y que además hayan estado, porque esa es otra cosa importantísima de BioWeb, hayan estado dispuestos a compartir su información gratuitamente. Claro. Porque eso es algo que marcó también un hito histórico en el Ecuador. Antes, ninguno de los curadores de las colecciones de museos en el Ecuador tenía ningún tipo de apertura para permitir que cualquier persona ingrese a las colecciones y examine los especímenes y obtenga sus datos. Se lo hacía muy excepcionalmente, y la idea esta de compartir la información digital, digamos, los metadatos de las colecciones, era prácticamente impensable. Uh-huh. Y entonces había mucha resistencia porque se asumía que esa información obviamente tiene un costo, ¿no es cierto? Tiene un valor. Y entonces la idea era que, bueno, que si es que alguien quiere acceder a mi información, no sé, hay un estudio de impacto ambiental de alguna ONG, de alguna del Ministerio de Ambiente, quiere algo, deberían pagar por eso. Y entonces, debido a eso, se mantenía cerrada como una ciudad amurallada toda esta información vasta de biodiversidad que se ha ido acumulando. Y eso es algo que se aplicaba a todas las instituciones del Ecuador, incluso hasta ahora más o menos operan de esa forma. BioWeb es diferente porque BioWeb por primera vez abre toda esta información sin restricciones. Nosotros obviamente no estamos pidiendo nada a cambio. Nuestra mayor retribución y, digamos, nuestra mayor motivación es que la gente tenga acceso a estos datos y que esos datos, a su vez, generen más conocimiento y, además, generen más conciencia en la gente para que proteja estos recursos biológicos. Uh-huh. O sea, prácticamente esta herramienta accesibiliza full el conocimiento a estudiantes, de investigadores. Yo pienso que realmente esta herramienta va a servir para desarrollar la ciencia y, sobre todo, todas las ramas de la biología aquí en Ecuador. Porque como tú dices, o sea, en alguna época en la que tal vez o no existía internet o el internet no era tan, no existían estas plataformas, tenías que ir físicamente a estos lugares donde tenían sus repositorios, sus muestras de especies y poder hacer algo de investigación. Supongo que en algunos casos tampoco te podías llevar la información de ese mismo lugar. Pero ahora, o sea, si es que la información es libre, entonces da paso para que muchas personas, incluso en escuelas y colegios, puedan acceder a esa información y compartirla, incluso también para iniciativas de ciencia ciudadana. Uh-huh. Claro, sí. Digamos, otra cosa que es bien importante con respecto a estos procesos de abrir la información, el Open Science, el Open Data, que ahora están tan en boga, es el tema de que también es algo que cambia la mentalidad de toda la sociedad. Nosotros, una vez que abrimos BioWeb, hemos visto que empiezan a haber ya otras iniciativas de otras instituciones que también ya empiezan a tratar de abrir sus datos y de compartirlos. Entonces, creo que este tipo de iniciativas lo que hacen es también cambiar la visión de con respecto a qué es lo posible, qué es lo necesario para lograr ciertos objetivos, ¿no? Y entonces, una vez que ya se cambia la mentalidad, pues es muchísimo más fácil que muchas instituciones abran su información, y esto es algo que tiene un efecto multiplicativo exponencial. Esperamos que pronto hayan otras instituciones que también compartan sus bases de datos en línea. Un poco cuéntanos sobre este concepto de acceso abierto. ¿Cuál es el grado de apertura que tienen los datos que se contienen en BioWeb? Bueno, digamos, están para todo tipo de uso, siempre que sea sin fines comerciales. Obviamente se tiene que dar crédito a la PUCE, porque es la que generó los datos. Esto es, digamos, un estándar que se aplica no solamente, claro, en todos lados, ¿no es cierto? Si es que tú vas a sacar una publicación científica, también tienes que citar tus fuentes, y bueno, eso es lo normal. Pero más allá de eso, no hay ninguna restricción. Entonces, nosotros estamos digamos, aplicando este nuevo modelo en el Ecuador, porque es algo que en otros países sí se ha dado mucho antes y a más escala. Por ejemplo, si es que tú comparas lo que sucede en Colombia. En Colombia tú tienes un sitio web que sería más o menos equivalente a BioWeb Ecuador, pero en ese sitio web, para empezar, que es un sitio del gobierno, y agrupa datos de 400 proveedores. Yeah, wow. Tienen 2.5 millones de especímenes disponibles en línea. Uh-huh. Y entonces es una base de datos que se alimenta de una cantidad muchísimo mayor de instituciones. Uh-huh. Y por supuesto, eso ya refleja que en Colombia hay otra mentalidad, ¿no es cierto? Ya se ha dado un paso adelante, nos aventajan en ese sentido. Pero de todas formas BioWeb, pues a pesar de que solamente conglomera la información generada por una institución, de todas formas, a pesar de eso, pues cuando nosotros comparamos el número de visitantes que tiene BioWeb con el número de visitantes que tiene este sitio web de Colombia, que tiene más especímenes y que tiene más instituciones, de todas formas, increíblemente BioWeb tiene más usuarios por mes y por año que este sitio web colombiano. ¿Cuántos usuarios tienen en este momento? Nosotros estamos recibiendo, el último año recibimos 140 mil usuarios. Wow. Y yeah, eso va a crecer porque más en la actualidad tenemos entre 16 mil y 20 mil usuarios mensuales. Entonces, es realmente increíble. Es una cantidad de visitas gigante. Uh-huh. Y eso es otra de las principales motivaciones que tenemos, ¿no? Saber uh-huh. que la gente lo está usando, la gente está entusiasmada con este tipo de información, con este tipo de sitio web. Constantemente nos escribe la gente, nos dicen, mira, aquí hay este error, o nos gustaría uh-huh. tener acceso a este tipo de información. Hay este feedback constante, permanente, que nos alienta, porque es algo que nos hace en notar y sentir que la sociedad no es indiferente uh-huh. a la biodiversidad, que realmente la sociedad está muy interesada en conocer esta información uh-huh. y que entonces estas herramientas que nosotros soñamos y que por fin se han plasmado, pues en realidad sí tienen una finalidad que es, digamos, yo diría, muy trascendente, ¿no? ¿Y saben si los visitantes son únicamente del Ecuador o son de varias partes del mundo? Son de varias partes del mundo. De hecho, el segundo país que más nos visita, y esto es también bien interesante, justo por lo que les acabo de comentar, uh-huh. Colombia. Más o menos el 23% de visitas vienen de Colombia. Después de eso están México, Perú. En general son primero países... Primero es Ecuador, entonces. Latinoamérica. Claro, de ley. El yeah. primero es Ecuador, sí. Y ojalá. Sería el colmo, si no. Ajá. Y claro, digamos, la mayor parte de la gente que nos visita es gente que viene de Latinoamérica y gente además que quiere ver información en español, porque ese es otro tema bien importante que quizás no se conoce mucho. La mayor parte de información sobre biodiversidad que existe en la actualidad en línea es en inglés, está en inglés. Por ejemplo, hay un sitio web que se llama Amphibia Web, para el grupo de los anfibios, que es en el cual yo trabajo, que es el estándar, digamos, mundial de información de datos de anfibios a nivel de especies. Uh-huh. Y todo está en inglés. Yeah. ¿Sí? Entonces, digamos, nosotros a veces que estamos en el área de las ciencias, somos bilingües por razones obvias, pero a veces nos olvidamos que la mayor parte de la población en el Ecuador no lo es. Y entonces, sí es una barrera enorme el hecho de que no tienes información disponible en español. Entonces, BioWeb también presenta solamente información en español y eso también es algo que nos ha dado muchísimo éxito y muchísimo espacio. El hecho de que, si es que tú buscas información de aves, por ejemplo, ajá. te vas al sitio web de BirdLife y vas a encontrar un montón de información de todas las especies del mundo en inglés, pero no hay esa misma información no hay disponible en español. Entonces, el hecho de que también nuestro idioma sea distinto al usual o al más utilizado, más disponible en línea, pues también ha ayudado y ha favorecido mucho a que haya mucha gente que use el sitio web. ¡Qué increíble! Uh-huh. ¿Y esta base de datos que ustedes tienen se conecta también con otras bases a nivel mundial? Sí, nosotros en la actualidad nos estamos conectando al GBIF. Nosotros tenemos la opción de hacer una búsqueda de una especie, por ejemplo, y tú también tienes la opción de, si es que quieres jalarte datos que están disponibles para esa especie en el GBIF, que es una base de datos global, digamos, es una base de datos en la cual colecciones no solamente de un solo país, sino de todo el mundo comparten información. Uh-huh. Y también estamos conectados con iNaturalist, por ejemplo. ¡Qué chévere! Entonces también, si es que hay gente en el Ecuador que toma una foto y registra una especie, uh-huh. nosotros también tenemos la capacidad de jalar esa información y mostrarla en nuestro sitio web. ¡Uf! ¡Súper uh-huh. chévere! Bueno, sí. En un rato más te voy a contar un poco más de Microcosmos, porque uh-huh. el objetivo también de este proyecto es generar ciencia ciudadana. ¡Ah, qué bien! Inicialmente habíamos pensado trabajar con Natusfera, porque como tú dices, los datos que tienes ahí, la plataforma es en español, pero bueno, creo que lo vamos a analizar. Yo les recomiendo que lo consideren bien, porque una ventaja que tiene iNaturalist es que, para empezar, tiene una cantidad muchísimo mayor de registros. Natusfera, lo que yo entiendo, tiene alrededor de 11.000 registros, es poquísimo realmente, fuera de España. La mayor parte del uso que se ha dado ha sido dentro de España. Y por otro lado, tampoco tiene una comunidad de especialistas tan grande como iNaturalist, por eso mismo, por el hecho de que es pequeña, ¿no? Lo bueno de iNaturalist es que, por ejemplo, tú subes una fotografía de una rana y si es que hay un especialista de ranas que sabe ese grupo, pues él te le puede ayudar con la identificación. Y hay muchos especialistas. O sea, de hecho, por ejemplo, yo estoy ahora como uno de los especialistas del género de ranas osteocéfalos. Entonces, si es que alguien sube una foto de este género, automáticamente yo me llega un correo electrónico, me meto de la foto y digo, ah, este es tal especie, y la identifico. Y eso pasa con muchos otros grupos. Entonces, si es que tú no sabes nada de mariposas, por ejemplo, yo no sé nada de mariposas, subo una foto y, para empezar, utilizando inteligencia artificial, la propia aplicación ya te sugiere qué podría hacer. Eso ya es de mucha ayuda. Eso está maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso, sí, sí. Porque es además inmediato. O sea, tú subes la foto y a los 10 segundos ya te dice, podría hacer esto. Bueno, eso. Y eso se basa en la propia base de datos de iNaturalist, que por ser tan vasta, puede entrenar esa inteligencia artificial para que sea bastante certera. Y por otro lado también, entonces hay especialistas que después de... No, obviamente eso se demora mucho más, ¿no? Pero después de 1 o 2 semanas ves que hay alguien que se mete y te dice esto parece tal cosa. Y con frecuencia es gente que sabe mucho de estos grupos, ¿no? Son especialistas, científicos que conocen del tema. Wow, parece que sí vale la pena entonces utilizar esa plataforma. Sí, sí, sí, yo les sugiero. Realmente es un esfuerzo que a mí también me entusiasma muchísimo, ¿no? Esta idea de que utilizando algo tan simple como nuestros celulares podamos documentar de una forma tan exhaustiva y tan vasta la biodiversidad, que es lo que han hecho las colecciones de historia natural por tanto tiempo, pero en este caso es tan fácil, tan sencillo, tan económico también, que la cantidad de información que tú puedes recopilar es órdenes de magnitud más grande, potencialmente. Entonces, sí, sí, este tipo de plataformas sin duda que pueden revolucionar el conocimiento de la biodiversidad a largo plazo. Qué a lo bestia, Santiago. Chicos, en este momento nos vamos a una pequeña pausa, no sin antes mencionarles que estamos en vivo a través de nuestro Facebook, que es Quinto Pilar Divulga Ciencia. También nos pueden encontrar en Twitter y también en Instagram. Estamos en este momento también en vivo a través de Radio Casa de la Cultura 940M. Y bueno, agradecemos también a la Casa de la Cultura por este espacio que nos da todas las semanas. Muchas gracias, volvemos en un momento. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Generación Invisible. La problemática de los jóvenes en la actualidad. Narrada en la película Generación Invisible de Sutec Films. Una cinta dirigida por Irina Gamayunova, que nos invita a reflexionar y hacer conciencia de los problemas que no se deben callar ni ocultar. Asegure su butaca desde el viernes 15 de marzo en las salas de cine de Quito, Guayaquil e Ibarra. Generación Invisible. Usted tiene pendiente un recorrido para encontrarse con la sensibilidad de María Soledad Troya a través de la acuarela, témpera y grabado, donde se transmite sensaciones de humedad y frescura propias de la floresta tropical. Vívalas personalmente en el homenaje y exposición en memoria de María Soledad Troya, el jueves 14 de marzo en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre. Susana Reyes, la danza botó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran gala dancística internacional de homenaje y reconocimiento público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala dancística internacional en homenaje a Susana Reyes. 3 y 14 de marzo en 2 funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Organiza y dirige Casa de la Danza. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas tardes, chicos y chicas. Estamos nuevamente de regreso con Radio Divulga Ciencia. En este momento estamos conversando sobre un tema súper interesante y que es prácticamente una plataforma web que se llama bioweb.bio, en la que existen un montón de, bueno, prácticamente es un repositorio de todas las especies que existen en Ecuador. Esto es un esfuerzo increíble que ha estado trabajando la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y bueno, obviamente con todo el personal de científicos que trabajan acá, como tú, Santiago. Muchas gracias nuevamente por estar acá, y gracias también a Pancho en los controles, que nos está ayudando con la parte técnica del programa. También muchas gracias a Radio Casa de la Cultura por dejarnos utilizar este espacio cada semana. Recuerden que estamos desde 5 a 6 de la tarde todos los jueves a través de Radio Casa de la Cultura 940M, y nos pueden encontrar también a través de Facebook. Siempre transmitimos este programa en vivo, así que ustedes pueden interactuar con nosotros. Ahorita estamos frente a la cámara, si es que nos ven. Y bueno, estábamos conversando sobre este tema de que nos estabas contando, Santiago, que incluso existen guías fotográficas de cómo identificar especies. Uh-huh. Sí, claro. Uh-huh. Es una de las muchísimas cosas que tiene BioWeb. Una de las opciones que tenemos es la descarga de libritos en PDF, en los cuales ustedes pueden encontrar todas las especies de ciertos grupos de vertebrados del Ecuador. Lo que tenemos por ahora son los mamíferos, los anfibios y los reptiles. Entonces, si ustedes ingresan a la página web de Reptiles del Ecuador, por ejemplo, hay un enlace que dice hay guías PDF, y si ustedes ahí van a encontrar una serie de enlaces para descargarse la guía de todo el país, es decir, una guía que incluye todas las fotografías de todas las especies de reptiles del Ecuador, y por otro lado también por regiones, ¿no? Entonces, si me interesa, me voy a Galápagos de viaje, puedo tranquilamente descargarme la guía de Galápagos y ahí voy a encontrar una fotografía para cada una de las especies, lo cual me permite a mí ya tener una idea, ¿no?, de la identificación. Y la otra opción es descargarse el contenido completo de las fichas de las especies. En ese caso, entonces, tienes el mapa de distribución, tienes la descripción de la morfología externa, tienes la información de las relaciones evolutivas, cómo identificar a la especie. Uh-huh. En el caso de los anfibios, la información es tan detallada, tan completa, que es un PDF de, la última vez que chequeé, porque esto también cambia permanentemente, uh-huh, era un PDF de unas 1600 páginas. ¡Wow! es bastante enorme. Completo, parece. Sí, sí. Qué increíble, ¿no? Realmente esta información nos vuela ahorita a la cabeza. Y bueno, un poco más te voy a contar también de este proyecto en el que estamos trabajando, que se llama Microcosmos. Microcosmos, el objetivo de esto también es que la gente pueda llevar el conocimiento científico sobre las especies que existen en el país. Y vamos a hablar igual, o sea, de insectos, de plantas, uh-huh, de algunos animales, para que la gente utilice esta pequeña herramienta que es como un microscopio que funciona con tu teléfono celular. Uh-huh. Tiene una amplificación más o menos de 10x. Uh-huh. Entonces más o menos te sirve como un estereomicroscopio. Y la idea es que la gente utilice esto en escuelas, en colegios, en universidades, para como llevar su pequeño microscopio para el campo, y que incluso cuando estén en su casa, cuando estén en el parque, cuando estén, no sé, en su oficina aburridos, saquen esta herramienta y que tomen fotografías y se maravillen con lo que pueden ver. Es bastante interesante porque inicialmente tú no te preguntas cómo se ven amplificadas las cosas que te rodean. Pero cuando, por ejemplo, apuntas de este microscopio a tu piel, apuntas a un cabello, apuntas a los textiles con los que estás vestido, entonces es increíble porque no te imaginas que se pueden ver así. Uh-huh. Entonces, el objetivo, aparte de esto, de que sirva una herramienta para promover la curiosidad y también la educación fuera de las aulas de los chicos y chicas, también es que se pueda vincular con herramientas de ciencia ciudadana. Y ahí era lo que te mencionaba, que en este momento lo estábamos trabajando con Natusfera. Justamente la idea de esto es que dentro de un grupo, de una escuela, de un colegio, generen un grupo, también un grupo digital en la plataforma, y que puedan complementar sus conocimientos. Tomen fotografías de lo que sea que estén estudiando en ese momento, puede ser botánica, puede ser, como tú dices, anfibios, reptiles, y que entre ellos mismos puedan corregirse la identificación de una especie. Entonces creemos que realmente esta plataforma con esta herramienta va a ser algo que ayude mucho tanto a la divulgación científica como a la educación y a un montón de cosas. Lo que te mencionaba también es que estamos trabajando en una plataforma en la que te puedas descargar también guías divulgativas. Uh-huh. Entonces, obviamente, consideramos que el público que entra a esta plataforma pueden ser desde niños hasta personas que no tienen ninguna formación en biología, pero que puedan utilizar esto para identificar por lo menos básicamente lo que ellos observen con el teléfono celular. Entonces, lo que a nosotros se nos ocurría, por ejemplo, es que dentro de esta plataforma tomen dos fotografías. Una fotografía general con el celular y otra fotografía amplificada. Entonces, con estos dos rasgos tienen más capacidades para poder identificar la planta o el ser vivo que estén observando. Entonces, bueno, realmente a mí me interesa mucho también conversar con ustedes para ver cuáles pueden ser las posibilidades de vincular BioWeb con esta herramienta. Y bueno, no sé, volarnos la cabeza. Bueno, sí, es algo que se podría hacer tranquilamente. Nosotros tenemos una herramienta dentro de BioWeb que te permite subir fotografías siempre y cuando estén georreferenciadas. Eso puede generar un registro de una especie de mapa. Entonces, a partir de eso también se puede hacer muchísimo más, ¿no? Se puede, por un lado, bueno, tener... Lo importante es que el registro esté documentado. Mientras tengas una foto que te permite identificar, eso ya es muy valioso. Uh-huh. Pero además, por ejemplo, una de las cosas que también tiene BioWeb son modelos de nicho. Estos modelos son predicciones de la distribución geográfica de las especies que se basan en la información ambiental de todo el Ecuador. Uh-huh. Entonces, si es que, por ejemplo, yo uso este aparatito de aquí, hago una fotografía a una abeja silvestre y a partir de esta información, pues yo tengo registros aquí en Quito, digamos, otro en Ibarra, otro por la Tacunga. Uh-huh. Lo que hacen estos modelos es identificar otras zonas del Ecuador que tienen un clima parecido y en base a eso entonces te predice dónde más podría estar la especie presente, tomando en cuenta los lugares donde ha sido registrada. Entonces, eso es algo que se basa en este tipo de información que puede provenir tranquilamente de estas imágenes, ¿no? Que en el caso del microcosmos me parece una idea muy, muy interesante, porque la mayor parte de la diversidad de la Tierra es microscópica, es diversidad que es difícil de ver. El grupo más diverso es el de los insectos. Y claro, se conoce muy poco, especialmente en países megadiversos del Ecuador, se conoce muy poco sobre la diversidad de insectos. Entonces, el tener este tipo de herramientas, sin duda, puede ayudar muchísimo con ese conocimiento. Sí, y sobre todo, bueno, todos conocemos en nuestras casas, creo que por experiencia, que nuestra familia cuando ve un insecto es como, ¡mátale, mátale! Sí. Se asusta, piensa que tal vez le van a hacer daño, sí. O bueno, simplemente a veces dicen porque es feo, y le matan porque es feo. Pero ese es un problema, porque realmente no entendemos cuál es la importancia ecológica de estos insectos, uh-huh. cuál es el papel que ellos desenvuelven en el ambiente. Obviamente, tal vez en nuestras casas no, pero en el medio ambiente sí. Yo me acuerdo que hace algún tiempo, tú cuando caminabas por las calles, ya en época de lluvias, veías un montón de escarabajos que volaban. Uh-huh. Pero ahora ya no encuentras eso, y me da mucha tristeza, porque pienso que también, o sea, son es un efecto de todos los cambios que hemos hecho en el medio ambiente. Uh-huh. Realmente no lo estamos cuidando y eso nos va a afectar también a nosotros. Sí, sin duda. Uh-huh. En el caso de las arañas, por decirte algo, es un caso patente de que la gente les ve y les tiene miedo y les mata. Y es más que nada por ignorancia, ¿no? Porque si es que tú le ves, incluso si la encuentras dentro de tu casa, ¿no? Uh-huh. Las arañas lo que hacen es alimentarse de otros insectos, ¿no es cierto? Uh-huh. De animales más pequeños. Desde ese punto de vista, si es que tú no quieres tener insectos, deberías tener un montón de arañas. Ajá. Porque de esa forma vas a tener un control biológico de esos insectos que por algún motivo no te gustan. Uh-huh. Y entonces, en realidad, si es que la gente conociera, ¿no es cierto?, este aspecto de la biología de las arañas, pues yo me imagino que serían mucho más receptivos y más abiertos a que estén en las casas, porque al final de cuentas no nos hacen ningún daño. Exacto. Creo que también este tema de tanto la plataforma como el tipo de iniciativas que intente educar más a la persona de con cuáles especies convive, es una forma también de educarles y que puedan conservarlas de mejor forma. Uh-huh. Sí, uh-huh. Sin duda. Nosotros también estamos tratando de llegar a la gente por medio de redes sociales. Tenemos una página en Facebook que se llama BioWeb, y en la actualidad ya tenemos algo así como 12.000 seguidores. Entonces, también es una herramienta extremadamente útil para divulgar información y también para comunicar noticias. Con frecuencia, a cada rato están dándose eventos relacionados con la biodiversidad del Ecuador, especies nuevas que se describen, estudios sobre ecología, estudios sobre evolución. Y entonces también tratamos de que la gente se entere un poco más, pues publicando en BioWeb información sobre estas noticias de interés. Sí, chicos y chicas que nos están escuchando en este momento, yo les recomiendo full que sigan a la página de Facebook y también a la página de Instagram. También, bueno, no sigo mucho Twitter, pero también deben publicar también en Twitter. Sí. Uh-huh. Y tienen unas fotos increíbles. Yo veo cada día la especie que publican y uh-huh. es súper chévere porque ponen datos curiosos. Tienen una foto en la que se ve en grande esta especie y realmente es increíble. Uh-huh. Así que no se olviden de seguirle. Sí, sí, es la sección La Especie del Día. Cada día estamos publicando una fotografía de una especie de animal, planta, hongo del Ecuador con información general. Entonces la gente está ya encantada con eso porque se enganchan, ¿no? Cada día ya esperan ver su especie y aprenden mucho con esto a la vez que se maravillan, ¿no? Porque realmente la belleza de la diversidad del Ecuador es alucinante. Sí. ¿Hay algún grupo del que no tengan mucha información? Sí, bueno, muchos grupos realmente, especialmente los grupos que no son tan carismáticos. Todo lo que no son plantas y vertebrados, falta mucha información. En invertebrados e insectos, falta muchísimo. No solamente en BioWeb, sino a nivel general en Ecuador se sabe muy poco sobre esa biodiversidad. La mayor parte de especies no están descritas, son totalmente desconocidas, y lo mismo también se aplica a otros grupos como los nemátodos, los hongos, etcétera. Entonces realmente la mayor parte de la biodiversidad de países como el Ecuador es totalmente desconocida, y eso es porque hay muy poca gente que se dedique al estudio de esos grupos que no son tan carismáticos. ¿Cuánto tiempo se tardan más o menos en hacer un ingreso desde que escogen las fotografías y elaboran la ficha y la información y todo eso? Depende bastante del tipo de especie. Si es que, por ejemplo, es una especie que ha sido descrita recientemente, esas descripciones generalmente ya son bastante detalladas y tienen fotografías de color, y entonces eso facilita bastante el trabajo. Uh-huh. Pero cuando ya son especies que han sido descritas, por ejemplo, en el siglo XIX, uh-huh. ya se complicaba muchísimo más, porque eran descripciones muy cortitas. A veces son descripciones en alemán, uh-huh. hay que traducir, y claro, esa información prácticamente esa información no te dice nada. Entonces tienes que hacer una investigación de toda la literatura científica para tratar de encontrar pedacitos cortos de información que poco a poco ensamblas en una ficha, ¿no? Pero eso sí, puede tomar tranquilamente una especie, que te digo, una semana. Wow. Ah, qué interesante. Sí. O sea, realmente tenemos entonces que meterle un poco más de cabeza a la parte de divulgación de hongos y estas especies no tan carismáticas como tú dices. Sí. Realmente. O sea, en realidad lo que más se necesitan son biólogos que quieran especializarse en el área de la taxonomía, que es el estudio de la diversidad biológica, la clasificación de los organismos vivientes, y que especialmente se enfoque en estos grupos que han sido tan poco estudiados. Escucharán biólogos. Sí, de hecho, he escuchado mucho que, por ejemplo, hay gente, bueno, de hecho, la gente que está interesada en la biología, por lo general, se interesa en los osos, se interesa tal vez en general en los mamíferos, uh-huh. pero no he escuchado de muchas personas que se metan en la entomología. Aunque, bueno, un par de personas que conozco, sí, cuando te sientas a conversar con ellos, te cuentan lo increíbles que son las especies que hay acá. Sobre todo cuando te vas del oriente, que tienes unas especies tremendas de insectos. Entonces, sí, o sea, prácticamente lo que tú dices, creo que las personas que están interesadas en este momento en estudiar una carrera biológica, pueden decidir estudiar entomología. Uh-huh. Que sí, sería lo ideal. Uh-huh. El problema es que nosotros los humanos tenemos un sesgo sensorial hacia cualquier animal que tenga una cabeza grande y ojos grandes. Es, digamos, parte de nuestra biología. Si es que vemos un animal así, nos encanta. Un koala, por ejemplo. Uh-huh. Todo el mundo está fascinado con los osos pandas, etcétera, ¿no? Pero el asunto es que en términos ecológicos, en términos de funcionamiento de los ecosistemas, son más importantes con frecuencia estos animalitos que no vemos. Uh-huh. Y estos animales grandes y carismáticos realmente no son tan necesarios. ¡Rayos! Importantes. Entonces, realmente es un problema grande, ¿no? El hecho de que solamente por estos sesgos de la estética que tenemos todos los humanos, pues hay grupos que están casi completamente olvidados y que son extremadamente más importantes que estos otros grupos que son más conocidos y que la gente estudia más porque son más bonitos. Hay más afinidad. Son más bonitos, sí, ese es el, en definitiva, las abejas, la razón de fondo. Santiago, ¿y tienen ustedes preparado algún evento de divulgación científica, alguna feria, alguna cosa para las próximas semanas o meses? Bueno, nosotros tenemos la próxima semana en la PUCE la Casa Abierta, que es un evento que recibe estudiantes de sexto curso de los colegios para que vean, digamos, la oferta académica que tiene la PUCE. Uh-huh. Y entre otras, entonces, también se va a dar información acerca de la carrera de biología que tenemos, y van a poder entonces también adentrarse un poco en el mundo de los museos, de las colecciones. Hablamos también de BioWeb. Entonces, ese es el evento más cercano que del cual, digamos, te podría hablar. Chéverazo. Cuéntanos también ahí a través de redes sociales para compartir el evento y también, obviamente, para asistir. Qué chévere. Sí, sí, claro. Eso está, hay información en la página web porque es algo abierto a todos los estudiantes de todas las carreras. Ya. Uh-huh. Perfecto, qué lo bestia. Chicos, nos vamos a una pequeña pausa antes de cerrar. Estamos ya prácticamente por finalizar el programa. Muchas gracias por su compañía. Volvemos en un ratito para despedirnos. Algo así como un buque portaavión, como un postre sideral que ha viajado desde el sol. Este amor es algo así como el fuego de un ritual, purifica el corazón y te abraza de verdad. Este amor es algo así, como un grito, una señal, explosivo como alcohol, que te ayuda a perdonar. Y este amor, algo así, como un mar para el corazón, tú te ríes de verdad o te quejas de dolor. El amor es cuando al fin nos quedamos solo dos y nos gusta retocar mi pincel y tu color. El amor es cuando tú convences de verdad que soy dueño de tu luz, que por ti vale pelear. Y este amor, algo así como chicas, estamos por finalizar Radio Divulga Ciencia. Muchas gracias por habernos seguido durante esta hora de programa. Recuerden que estamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Radio Casa de la Cultura 940M y también en vivo todas las semanas por Quinto Pilar Divulga Ciencia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y vamos a finalizar contándoles sobre este proyecto Microcosmos, que ya está bastante maduro y en este momento ya lo pueden encontrar también en Paco, en Editorial Avia Yala, y próximamente tal vez lo puedan encontrar en Librería Tres Gatos. Eso es una sorpresa. Chicos, este proyecto es bastante grande y es algo en lo que hemos estado trabajando durante más o menos unos 4 años dentro de Quinto Pilar. ha sido un proyecto que ha evolucionado de diferentes formas, muchas personas han trabajado en este proyecto y que finalmente ha resultado en esta pequeña herramienta. Lo que ustedes pueden encontrar en Microcosmos son 5 portaobjetos, 10 cubreobjetos, una guía de uso, también agua destilada para poder utilizar y preparar sus muestras y un clip con un lente que les permite utilizar su teléfono celular como que fuera un microscopio. Entonces, bueno, si es que prácticamente ustedes están en algún colegio, alguna escuela o alguna universidad, invítennos para mostrarles esta herramienta que realmente pensamos que va a cambiar mucho la educación en biología sobre todo y en otras cosas. Santiago, nosotros te vamos a obsequiar este Microcosmos para que lo pruebes y también nos cuentes cómo te va con esta herramienta y conocer también cuáles pueden ser las posibilidades que tú percibes de este proyecto. Bueno, como les decía, muchas gracias por el regalo. Realmente es algo que he visto publicidad de este tipo de aparatos y herramientas para hacer fotografía macro con los celulares y me parece que es genial, es fantástico el poder hacer ese tipo de imágenes solamente con una herramienta tan sencilla como esta, ¿no? Para hacer imágenes macro, el equipo que usualmente nosotros utilizamos son estas cámaras SLR gigantes, debes tener unos lentes especiales macro, debes tener también bastante iluminación porque si no las fotografías no tienen una buena profundidad de campo, es bien complicado hacer fotografía macro, digamos, de una forma clásica. Pero con estas herramientas voy a probar por primera vez, veamos qué tal. Sí, yo he visto algunas cosas que me sugieren que es muy prometedor. Y teniendo en cuenta el hecho de que la diversidad ecuatoriana es desconocida, especialmente en microorganismos, pues esto sin duda puede ser de mucha utilidad. Chévere, Santiago, eso esperamos, chicos. Agradecemos también a David, que se nos unió a Quinto Pilar Divulga Ciencia. Bienvenido, David. Gracias. Y también a Vicky, que ya regresó después de algún tiempo. Chicos, no se olviden de seguirnos la próxima semana. Vamos a estar también con temas bastante interesantes. Si es que todavía están siguiendo Serendipia Streaming, el día de mañana va a ser la grabación sobre el tema de ciberseguridad, que sigo bioseguridad. Otro tema. Pero prácticamente lo vamos a publicar la siguiente semana, así que estén atentos. Nos despedimos, chicos, y hasta la próxima semana. Que estén muy bien.